Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 154, grabado el martes 4 de marzo del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SF Medios a Tico Man. Hola, hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man de vuelta. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Buenas noches. Vía nuestra conexión intergaláctica Shiar, tenemos a Tarkus en esta ocasión haciendo el papel del sensei. Malo. Robin. Así es, amigos. Bienvenidos a un episodio más. A todos los que están escuchando el show en vivo vía streaming. Baja, no es en vivo, están como en un minuto de delay. Jajaja, están medio muertos. Creían que así era la cosa. Oh. Es más, ya nos morimos todos aquí en un terrible accidente y hasta ahorita todavía nos siguen huyendo. Cayó un meteorito. Sí, cabrón. No tenemos poderes. Sí, esa es la única regada, no tenemos poderes. Llena de kriptonita, no. Ah, era un satélite entonces. Espérate lo que viene después del satélite. ¿Qué viene después del satélite? Se tienen que esperar hoy el review. Ah. Ya vamos. Muy bien, amigos, vamos a empezar este episodio súper, súper especial. Pero este sí, de veras. Súper, súper, pero demasiado especial. No como las anteriores. Todos han sido medio basuras, a excepto del 16. Ese siempre que lo oímos hay como un orgasmo colectivo en el... A mí no me metas. ¡Colectivo! Allá al fondo hay algo que no habíamos llegado. No, hombre, que el 16, que paloma. Ese. Recordemos el 16 todos aquí ahorita en un momento de silencio. Corre. Ok. Muy bien, amigos. Vamos a empezar este episodio como siempre. Ay, bueno, espérate, aquí tengo aquí Cherish Soul. No me puedo conectar al Skype. Hey, Brito. Cherish Soul. ¿Quién es Cherish Soul? Hola, ¿de qué será el show de hoy? Dice. O sea, está preguntando aquí en el show para ver si vale la pena conectarse. Sí, a ver si lo bajo, ¿no? Okay. Está pidiendo el menú. ¿Tres de queso? La especialidad de la noche es noticias servidas al termidor. ¿Para llevar sí. o para comer? Bueno, perdón, vamos a leer unos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. Así, súper rápido. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Nelson González, que nos pone saludos desde Puerto Rico. Navegando ayer por iTunes, describí su podcast y me parece muy bueno. He sido un fanático de los cómics desde pequeño, aunque me he dedicado más de lleno desde la muerte de Superman. Aún está en iTunes nuestro podcast. Aún está, sí, claro. Claro, ¿qué te pasa? Aquí hacemos un buen trabajo en SB Medios. Bueno, aquí en Puerto Rico hay muchos fanáticos, más sin embargo... Han cerrado las tiendas dedicadas a estos y solo queda una en toda la isla. Así que no tengo mucha gente con quien comentar e informarme del tema. O sea que tienen 100% más que nosotros. Sí. Sí. Exactamente. Infinitamente por ciento. Y a esa tienda tampoco está... Allá no tiene tienda el señor Torres. Pues. No, quizás no, ¿verdad? Con ustedes me puedo actualizar en el tema y me siento como si estuviera en una tienda escuchando a los más geeks del ambiente. Éxito, decían adelante. Así que... Buenísimo, muchísimas gracias a Nelson. Pero somos... Claudio Montes nos escribe: hola, Geeko, saludos desde Chile. Debo hacer algunas aclaraciones acerca del mini review que hizo el Brito Man acerca del iPhone. Hey, bien, bien, bien. Dice aquí, les cuento que yo lo tengo desde diciembre del 2007, actualizado con el firmware 1.1.3. Sí, porque si me decía diciembre de 2006, no le creía. Sí. Concuerdo con varias cosas. El browser es excelente, de hecho es el mejor browser que existe en un dispositivo móvil. Respecto a los audífonos, es cierto que no les queda cualquiera, pero por $5 puedes comprar un adaptador, el cual no es muy estético, pero ya es algo que sí le queda a cualquier audífono de iPod. El conector es igual al de delgado, y además se venden audífonos alternativos de mejor calidad con noise cancelling para el iPhone, que incluye hasta el micrófono y el botón multiuso. Respecto a las películas o videos, no lee DivX, lee MP4 hasta resoluciones de 640x480 y se pueden convertir fácilmente con el mismo iTunes o con las aplicaciones como el Handbrake o Visual Hub. Aunque el iPhone esté desbloqueado, igual se pueden comprar películas, series o música desde la tienda de iTunes ocupando las famosas tarjetillas. Así como las Palm se gestionan con Palm Desktop, todos los iPods y el iPhone tienen su software de gestión que es el iTunes. Solo es cosa de acostumbrarse, de hecho, lo veo más como una ventaja que se gestione con una sola aplicación. Ahí estoy de acuerdo, fíjate, el iTunes en realidad es un excelente programa para manejar la colección de música. Con recuerdo a que se deberían poder descargar documentos, fotos, PDF, etcétera, también debería tener Flash, dice. Okay. Espero que eso cambie cuando lancen el Software Development Kit. Que pueda tener Flash. ¿No dieron el anterior? No, es que es un problema serio, sí. Vamos a ver acá. Si tienes llamadas perdidas, las muestra con un número en el icono de teléfono. Y bueno, es cierto que vibra poco, pero supongo que no irás a utilizarlo para otra cosa. la pantalla sí se apaga automáticamente siempre, incluso escuchando música, es cosa de configurar el tiempo que quieres que se apague. Encuentro necesario hacer un unlock cada vez que encienda la pantalla, porque si lo manejas en el bolsillo, por ejemplo, se estaría presionando cualquier opción y eso sí que sería molesto. Con el dedo. Con el otro extra. Dedo. Sí. Por lo menos en la versión. Una canción que te trae buenos recuerdos, ¿verdad? ¡Chuin! Y se enciende la canción. Bye. Así, voy. Lo apagué. Por lo menos la versión que tengo. Los de los 80 sabrán que estamos hablando. Sí. Puedo hacer doble clic en el botón Home y me abre el reproductor de música sin tener que hacer Unlock. Hey. Se puede configurar la acción o aplicación que abre con doble clic. Yo ya me he acostumbrado a escribir y a estas alturas reconozco muchas palabras en español sin estarme corrigiendo a cada rato. Te encuentro la razón de que debería dar la vuelta al teclado en cualquier aplicación. Para ver los correos es mejor configurar tu cuenta de Gmail con IMAP, funciona excelente. No se pone a descargar los correos como malo de la cabeza, sino que se sincronizan constantemente con tu cuenta de Gmail. Los que son de reply en un solo correo, creo que es algo exclusivo de la interfaz del Gmail. En cualquier cliente de email se van a mostrar como correos distintos. De hecho, lo son. Ojalá hagan alguna actualización para el teclado, porque es cierto que no se puede seleccionar texto, borrar por bloqueo, borrar por línea. A veces siento necesario botones de flechas para moverte en el texto, porque todavía me incomoda la forma que tiene que posicionarse en el texto. La cámara saca buenas fotos, pero debería tener más opciones, como las que tú mencionabas, como un flash, tipos de iluminación, zoom, blanco y negro, sepia y cosas más entretenidas, como los efectos del iChat. Aunque ahí entramos a la onda de que, bueno, si va a ser cámara, va a ser iPhone, va a ser, ¿qué es? Fíjate que si te voy a... Si lo ocupas como iPhone, después te cae una llamada, pum, la pila. Fíjate que... No. Al revés, no sé. La próxima semana ya debería tener aquí mi nuevo teléfono. Y con ese les vamos a tratar de hacer una cosa. No es un iPhone, no. Seguí, por favor. Es... estamos hablando del iPhone, así que no. Es un Nokia N95. Mega teléfono. Cuando lo tengan, lo vamos a ver y ustedes lo van a poder juzgar. Okay. Porque sí, definitivamente es un... Pero no es un iPhone. No es un iPhone. No digas juzgar. Pero toca DivX, tiene BitTorrent. Tiene Wi-Fi, tiene un browser buenísimo, o sea, tiene Skype. ¿Y ese dónde lo conseguiste? ¿Aquí local? Aquí localmente. Y no tiene retail. No sé, vamos a ver. Pero tiene botón de igual, ¿no? Ni vibra. Mira, la cámara tiene flash. O sea, te manda un correo. ¿Y qué tiene la cámara? ¡Fuck! ¡Ah, fuck! ¡La cámara! ¡No, no lo deja! O sea, aparte tu otra cámara, también una camarita. Una webcam. Es cámara solo para películas triple X. Sí. Pero cabal, no. O sea, la filmas vestida y te salen chulonas. No tiene ringtone, sino que te manda un correo. Te manda un correo. Ey, mire, tiene llamada, contesta. Ah, sí. Bueno. Vamos a ver qué onda. Ojalá hagan actualización de teclado, pero en la cámara, bla, bla, bla. La mejor forma de ocupar el Messenger en el iPhone es a través de beehive.com. La batería me dura 3 o 4 días usándolo unas 4 o 5 horas diarias como iPod. como phone y como browser. Está bien, está bien. Al principio sentí la necesidad de tener más controles físicos. Estaba acostumbrado al click wheel del iPod y manejaba mi iPod Nano en el bolsillo y cambiaba las canciones o subía o bajaba el volumen sin sacarlo del bolsillo. Espero que con la mano. Ahora me acostumbré a encontrar los botones de volumen del iPhone y utilizar el botón doble clic para adelantar una canción y clic para pausar y reanudar la canción. Sí, eso lo pero sabía. Eso él lo configuró. Todo a través del programa. Pero acuérdate que yo no tenía el manual, entonces eso no lo descubrí. Manuel. Como buen ingeniero, no necesitaba un manual. Jamás. Es que es el típico estilacho Mac, ¿verdad? De mouse de un solo botón y con ese botón haces todo. Pero necesitas un manual. Eso no se me ocurrió probar. Cinco. Lecciones así, ¿no? De todas formas, no veo la necesidad que tenga click wheel virtual. Por último, les dejo la página del review que realicé cuando me lo compré. Hizo la chivada, entonces. Así que gracias a Claudio Montes, visual artist desde Chile. Hey, bueno, me llevo. Por ese review, y ahí le pondremos el enlace al review que él hizo en su blog. ¿Lo pondremos en Latin Tech Talk? Sí, también, fíjate, está buenísimo para Latin Tech Talk. Das permiso ahí, porfa, y lo ponemos. Saludos nuevamente, Nelson González. Saludos nuevamente desde Puerto Rico. Ya sé que están emocionados con World of Warcraft. Les envío un enlace de un episodio de South Park dedicado al juego. Sí, ya lo vi. Ya lo hemos visto, está buenísimo. Hoy tal vez lo puedo ver otra vez y entenderlo. Sí, fíjate que ahora vamos a ver un puño de, vamos a detectar un puño de hoy sí, que luego hoy, sí mataron. Hoy sí lo voy a entender. Sí. Hoy ya van a buscar la espada de las mil verdades. Ángel Dumas. Mil vergas. Hola, chicos. Me gustan las que ha cortado. La espada Boris. Verga de las mil espadas. La espada Boris. Fíjate que Ángel Dumas creo que tiene un no sé si lo hizo a propósito o qué, pero nos puso: les felicito por el programa dedicado a World of Warhammer. ¿What? Sí. Okay. Me reí mucho, además que me hizo recordar tiempos cuando empezamos a jugar rol con mis amigos. Luego vino el Warhammer y otros juegos online. Momento. Ahí estamos mal, ¿verdad? Es que mira, comprende, la pronunciación de alguno de nosotros no es muy buena. Entonces, sí, era de Omar, sí. Se prestaba con funciones. Ahora ya no podemos jugar muy seguido por motivos de trabajo, pero igual la pasión por esas cosas queda. El programa también me hizo recordar mucho el episodio de South Park titulado Make Love, Not Warcraft. Creo que así se llamaba, donde los protagonistas entran en la onda del juego. Espero que alguno de ustedes haya visto ese episodio. Yo creo que todos lo vimos. Muy bueno. Sé que más de un jugador de Warhammer se puede sentir identificado. Warcraft. Es Warcraft. Bueno, chicos, me despido. Mandémosle una libre que es Warcraft. No, sin antes. Y un martillo. Una. Eso, machacado con un martillo. Nos mandó. Nos tiene que ser plana, unos 100 correos electrónicos llenos de... Con rápido, con rápido draft en papel higiénico. Pero Warcraft así, doble... perdón, G-U-E-R... Warcraft. También me despido, no sin antes adjuntar una imagen y dejar un enlace de muñecos de anime en tamaño natural. Algunos de estos muñecos son articulados. Espero que sean no muñecas. Quiero ser mente sucia, pero ¿qué fin tendría hacer un muñeco enséñalo, de enséñalo, tamaño enséñalo. Natural con articulaciones? A ver, señales. Aquí está. ¡Garrar! Mira, ¿y para qué crees? Ver a Goku. Mira, esta chiquilla. ¿Cuál vos? A ver si está Messenger de tamaño natural. Pero patojo. ¿Cuál es el rey? Ah, mira. Está buscando un fulano con corona, Omar. Disculpe. Sí, cabal. Rey Charles. Vaya, mira, a la par de un... Esta es. Uy, qué no, gorda. No, muy... Sí. No, está muy como que... Next. Mira, uy, ¿dónde le habrán puesto el pedestal ahí para tenerlo? Ah, es por la espalda, perdón. Pero como que... Ustedes solo ustedes entienden. En la bisagra, sí, por eso. Como que la van a fusilar. Tiene pose que la van a fusilar, pero solo la venda le faltó. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, el cigarrito. Sigamos. Next, amigos, bueno, muchas gracias a Ángel Dumas. Vamos a poner el enlace para que ustedes puedan juzgar por sí mismo. Ah, por cierto, Ángel también nos mandó otro email donde dice que algo adicional que no puse en mi anterior correo es sobre la imagen que adjunto, que es acerca de una foto donde sale Barack Obama parado enfrente de una estatua de Superman, y donde comentaban que Barack Obama iba a aparecer en San Diego. Ah, sí, está en el Comic Con. San Diego Comic Con. Sí. Le gustan los cómics al al no, no se va a ver un vergo de mara reunido ahí, ahí van los tiene políticos. Candidato le encantan Obama. Los cómics, sí, sí, oh, sí, y al revés, leyendo cómics. Oh, sí. Me gusta mucho los cómics. Va a estar como en el Star Trek, que viva Chewbacca. De aniversarios y otras cosas nos escribe Indalecio Hernández. Hola amigos. ¿De qué va a tratar esta vez el programa? ¿Cuándo aparecerá no el sensei? No importa, de tampoco cualquier manera sabes. Los voy a escuchar. Y les mando una imagen escaneada de el cerdo araña, el cual es un homenaje al cerdo que colocó Pink Floyd sobre Battersea Power Station en Londres hace 30 años y que en esta ocasión sirvió para promover el DVD de Los Simpsons. La imagen apareció en la revista de Cine Premier de México. Les dejo un enlace a la página oficial de Kino también, Padre de Mafalda, www.kino.com.ar. Y por último, espero me manden un saludo por mi cumpleaños, que es este viernes 7 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mandando pastel! Así es. Ah, y, por cierto, aquí está la foto del cerdo araña que apareció. Pero esa es la portada del álbum de Pink Floyd. Pues no sé si lo ocuparon para promocionar la película. ¿Cómo que tiene el buclecito del delicioso? Ah, o hubo Photoshop ahí. Yo creo que este es photoshopeado. Ese debe ser el homenaje que él dijo. No, vos has oído todos los álbumes, sí, pero de eso no sabía. Y de ese no, esa foto no. Yo nunca la había visto. No, nunca la has visto, te he puesto a mí, no. Que se me hace conocida. No, pero es que el cerdito es el de Los Simpsons. Ajá. Bueno, next. Next. Nuestro amigo. Holy cow. Tumba Galarreta César. Yo creo que se llamaba Holy cow. Nos pone: hola, geekos. Me es muy es grato. El hermano de la saludarles. Yo pensé que era la vaca Hulk. No. Holy cow. Ay, toma, ¿qué pasó? Lo estoy buscando hace rato y me lo niegan. Sí, no vaya, pues ya va. Por petición. Hola, chicos. Me es muy grato saludarles desde el Perú. Saben que soy fan de su programa. Me gusta leer cómics y también coleccionar las figuritas de acción, que es un vicio. Ya tengo un montón, aunque me he deshecho de mis figuras de He-Man, de Star Wars, no, de Narnia. De He-Man. Los vendí a buen precio. Lo bueno de coleccionar figuras de acción es que si quieres venderlos, uno puede sacar buen precio y recuperar más de lo invertido. Lo que sí no vendo son los Marvel. Los Marvel. Ese siete machos, men, cuidado. Eso qué onda, men. Ah, es que en la charambusca, esa repisa va a ser las cosas típicas del Salvador que vamos encontrando. Esto es perfume, bueno, no, es perfume, siete machos. Escuchas, por favor, disculpen, pero estamos viendo toda la babosada que tiene Omar en su, sí, es su que, estudio. Pero amigo, vale, le voy a aclarar a los que no escuchan La Charamusca. La Charamusca es un show 100%, es bien salvadoreño, bien autóctono. Se le murió uno de los machos. Sí, es que es siete machos y uno muerto. La cosa es que ahí tenemos una sección de encontrar cosas que solo en El Salvador, cosas bien autóctonas del país, ¿verdad? Entonces el perfume de esta colonia, siete machos, es como que bien autóctono. Bien autóctono. Sí. Ajá, bien, se encuentra en San Miguel, lo encontraron. Sí, me ha hecho el sope, sinceramente. Sí, qué fuerte. Fuerte, siete, bueno, machos. O sea, el sope de siete machos. Siete machos. El sope y un que sope. Anda rondando el y aquí dice abajo: Made in China. Dale, Mar. Sí, hombre, le vendieron baje. Ya lo exportan a China. Bueno, saben, dice a mí que soy fan, cómics, figuras de acción. La que no vende son los Marvel. Siguiendo con el tema de las figuras de acción, qué desastre que la Hasbro haya adquirido los derechos de hacer las figuras de acción de Marvel, porque los hacen peor que los hacía Toy Biz. Lo positivo es que tienen más llegada a muchos países y los precios han bajado de precio, aunque ahora el acabado sea más pobre. Sin cómic y con blister más sencillo. Espero que un día toquen el tema nuevamente de las figuras de acción de cómics y los customizadores que realizan o cambian las figuras de acción de cómics como debería de ser el personaje. Un chavo leí en eBay que vendió en subasta una figura modificada de Iron Man a más de $530. Saludos y éxitos, César. Bárbaro. Sí, es que la, como que la Marvel tiene su sistema de articulaciones que en algunos casos se ve bien, en otros casos mal. O sea, se ve bien mal y otros peor. Por cierto, también César nos pone, se me olvidó mencionar, que me acabo de casar, así que por medio de ustedes le mando un saludo inmenso a mi esposa Catita, que por cierto resultó ser fan de Hulk. O sea que todas las noches te enojas, ¿verdad? Para que... te enojas. ¿Y eso es una buena referencia para vos? Así, cabrón. Se pinta de verde. Y por cierto resultó ser. Gracias a Dios, no. Sí. O será la gelatina de limón. No, puede ser. Bueno, así que muchísimas gracias. Y con eso llegamos al final. Ticomán, tú habías preparado, nos había mandado un email aquí la semana pasada que querías hacer un versus. Todavía está tosiendo por el 7 macho. Es que está fuerte el 7 macho. Ya me limpió las... los sinuses. No es nada del axe, vea. Los senos nasales. No, cosa seria esta onda. Nada más. Ay. Espérame, quiero tener que destapaste la botellita de 7 machos y la pintura del estudio se empezó a hacer. Se empezó a caer, ¿verdad? Le sacó el plomo la pintura. Bueno, Ticomán, tú habías preparado aquí la semana pasada esto, así que lo vamos a hacer el día de hoy. Es un... Yo me acuerdo. A ver, Ticomán, habías mandado Daredevil versus Doctor Midnight. Ay, yo pensé que Daredevil contra Mr. Magoo. Que es lo mismo porque los dos son ciegos. Sí. A ver, Daredevil contra Mr. Midnight. ¿Poderes de Doctor Mr. Midnight? Fue a la escuela de médico 7 años para que le dijeran doctor, ¿no? Es que no está convertido ahorita. No, Mr. Midnight. Doctor Midnight, por favor. Es que hizo una mala praxis. Cuando sale de villa, Mr. Pues sí, te hace creta, es Mr. No, es ya Mr. Midnight. Pues sí. No, el poder después del Doctor. Vale, mira, el Doctor Midnight, por lo menos el actual, yo diría que el actual, sí. Porque el anterior creo que no era medio loser. Ese huepuya, los ojos, como que pueden detectar espectros de luz más allá de todo lo que... O sea, ve en la oscuridad. O sea, ve en lo oscuro, infrarrojo y todo, o sea, ve de todo tipo de espectros de luz. Excepto luz visible. Excepto luz visible, pero la cosa es que ve tanto. That kinda sucks. Ve tanto que necesita sus goggles para filtrar lo que está viendo. Entonces, yo para hacer search de lo que está viendo. Sí, o sea, puede hacer ahí ultravioleta. Y los abre y tira rayos. Aparte de eso, tiene unas bombas de humo para cegar a sus oponentes. Bueno en artes marciales, bueno para ser duro. Y tiene un búho mascota. Y le dicen Potter de cariño. Anda, todo arañado de aquí. Todo cagado en la capa. Así como la Sakura. ¡Ataja los Bu! Dormido. Investiga. Mosteza. Son los ratones ratones, ¿no? Bueno, los ratones le huyen a los primitivos. ¿Qué tan fuerte es físicamente? No, es humano, así fuerza a nivel igual humano. Que igual que el Daredevil. Igual que el Daredevil. ¿Y en calidad de artes marciales a qué nivel está? Te tengo no sé, nunca lo he visto dando seguro con Batman. Siento. No, pues que Batman ni se le va la primera vez. ¿Usa pistola o no usa pistola? No usa pistola. O sea que ninguno de los dos usa pistola. Bueno, yo creo que ya... O sea que cualquier marero aquí de la... se los quiebra. Los dos. Ah, no, pero ve venir la bala. No se puede apartar, pero ve venir la bala. Ahí viene. Oh, me pegó. Mira, así con esa descripción. Y me cortó la aorta norte frontal. No, él solo se cura. Aquí entre medio del coxis. Él puede diagnosticar la herida. Mira, momento, el coxis no está ahí. Estaba esperando que lo dijera. Entre el coxis. El coxis. Apuntándose la nariz. Pues sí, mira. Apunta la nariz. ¿Cómo pones la frente? Bueno, pues sí. Pues sí, pero mira, así con esa descripción que han dado, yo le doy mi voto a Daredevil. Bueno, Daredevil igual es acróbata, fuerte, bueno en artes marciales. Lo entrenó un maestro ninja, creo. Sí. Sí. Él es ciego, pero Splinter. Sus otros sentidos están aumentados de tal forma que él puede, puede detectar y todo. Sí, que el Daredevil puede tener acceso a la misma información. O sea, que el otro puede ver por su vista paloma sin tener que estar filtrando ni mierda. No, yo no siento que el otro le tira la bomba de humo. No, le vale verga, pues, porque él oye el olor y todo eso. O sea que... Y puede estar de día, puede estar oscuro, puede estar vergo luz infrarroja. Claro. Y el tema igualito. Sí, eso. ¡Ey, fíjate que era de día! Ah, no, joda. Entonces, ahí sí, solo yo... que el búho le haga bulla y no lo oiga. Ajá. Pero los búhos solo saben de... tan legal. El búho. El búho primero. Aquella pluma sara. Como cuando atropellas una gallina. No, verdad. Nunca me ha pasado, pero después hasta, sí, que después hasta del aire acondicionado salen las plumas, pues. Y ya las patas tienen. Oh. Bueno, yo le doy mi voto a Daredevil. Sí, Daredevil. Daredevil. Vos también, sí, Daredevil. Ahí tal vez estaba... ahí, aquí nos hubiera servido el sensei, porque era que sí. ¿A qué le hubiera ido al Dr. Midnight? Porque salen ¿A qué le hubiera dicho Dr. Midnight? ¿Por qué? Porque Tarkus. Porque el traje es blanco. ¿A qué le va a ser negro el traje con rojo? Sí, quizás Dr. Midnight. ¿Por qué? Porque por llevarle la contraria. ¿Qué doctor? Porque estaba haciendo el papel del sensei. Ah, sí. Fíjate que ok. No, y fíjate que uno es doctor y otro abogado. Un chivazo, bárbaro. Buena respuesta. Está haciendo bien el papel del sensei. Lo estudió el papel. Tres semanas. Se mete mucho en eso. Fue a vivir con el sensei como tres semanas para entrar en personaje. Sí, no ha vuelto a salir. Con el sensei y con Pai Mei. Con Pai Mei. A ver, dale otra vez. Hola. Sí, pero sí me están oyendo. Lastimosamente. Sí. A ver, entonces. Lo siento. El siguiente que tenías por acá, Tico Man, era Ozymandias versus Batman. Ozymandias. No era Ozymandias. Sí, se le va. Sí, se le va. Sí, se le va la primera vez. Pero no era Ozymandias. Espérate, explain, o sea, yo creo que Batman no necesita explicación. No. Ozymandias, Ozymandias. ¿Quién es Ozymandias? Ozymandias es pariente de Bruno Díaz. Ah, entonces le va a tener cariño. Son primos. El tío. Pues sí, ajá. Este es mi tío. Como el primogenito. El primogenito. Primogenito. Mira, bueno, Ozymandias es The Watchman. 30 años. Él es un... Me lo leían en la cuna. Se entrenó extensamente. Es un gran gimnasta. Es un genio. Es el hombre más inteligente del mundo. Por lo menos en el mundo de Watchmen. Y había entrenado su cuerpo lo suficiente como para incluso cachar una bala. Él podía cachar bala. Ah, pero no podía reaccionar dormido como Rock Lee. Mira, cachar o atrapar, porque cachar es como decir, ¡ay, viene! Atrapar. Y con cualquier parte del cuerpo. No, o sea, tampoco era una bala que habían aventado desde por allá, sino que... No era una bala que habían tirado con pistola. Con la mano, ¡pa! Aquí, ¡ay, en la frente! ¡Ay! No, caché. Con los dientes. O sea, le aventaba un vergo, o sea, una ráfaga con un G3. No, él se... O sea, tenía que ser un balazo. Así, y decirle, va, espérate, cabrón. Póngale la rodilla. Que nadie se meta. Va. Y bueno, y si no han leído Watchmen, pues léanlo. Él ganó. Pues sí. Gracias por el spoiler. No dije que Will Robinson Danger. Bueno, Batman, ¿qué? Paloma. Sí. Batman. No, es murciélago. Le voy a Batman. Paloma Man es otro. O sea, ¿qué tanto? O sea, el bicho, o sea, además de todo eso que vos dijiste, tiene gadgets, o es bueno para hacer verga. ¿Es bueno para hacer verga? No tiene gadgets. Mira, él es requillonario, o sea que tiene su fortaleza en pero la Antártida. Pero no anda con gadgets. No, sí, o sea, digamos, Batman, ah, este güey puta, de aquí a de lejito lo voy a agarrar con los boomerang, digamos. Fíjate que, si leyeron Watchmen, sale que llega el Night Owl, que es un tipo Blue Beetle, uh-huh, así con gadgets y toda mierda, y llega Rorschach, uh-huh, a tratar de darle duro y se lo quiebra, pero facilito, sí, eso que el Night Owl, incluso con un láser, y los babosos solo agarran su plato que tenía ahí medio reflejante y ¡flu! Y ¡pa! Y lo refleja el láser y después le avienta el plato, le quiebra la nariz con el de un platazo. Puta, no, pero fíjate, así como nos están diciendo, el último puto es un gran luce, ¿eh? Con un plato le dio. Como el depredador que le duro dos siglos. Un pointer láser atacarlo, fíjate. Un pointer láser. ¡Ah, lo voy a asustar! ¡Qué puta! Hoy sí, lo ciego. Hoy sí, güey. Según él, lo iba a aburrir con una presentación PowerPoint. Dormido. cuando esté dormido me lo agarro. Esto soy ya en mis vacaciones. Pero... con mi suegra. La señora Au. Y la cosa es que él con la foto de la suegra y haciéndole rueditas con el as en la chicha, ¿no? Como las películas. Bueno, y esta es mi suegra en la piscina. Yo que le hubiera hecho la batiseñal. Tal vez me ayude, tipo. Bueno, entonces yo le voy a Batman. Fíjate que... Se lo deja. A mí me has hecho dudar porque al fulano en su universo lo presentan como el mayor. Es un gran palomo, sí. O sea... Ajá. Pero el Batman en su universo es un gran palomo. Sí, pero no es el más. Pero, ¿cómo no? Bueno, tenemos Brito, dijo Batman. Yo Kiko. Mira, ahí tal vez... A Batman por el nivel de enemigos. Aunque Ozymandias tenía a Dr. Manhattan, que es súper poderoso, pero solo era Dr. Manhattan. Yeah. Batman se aduró con Superman, con un montón de Superman. Siempre y, me ahueva a Superman. Y se pone a la par. Ahí está, entonces, Batman 2. A ver, Julio. Julio. Fíjate que voy a decir Batman, pero... Solo porque hay muchos más paquines de Batman que los 12 de Ozymandias. De Ozymandias. Que ni siquiera salían todos. Entonces, solo por eso, fíjate, pero, sí. Pero está bien parejo. Es que sí. Si Ozymandias comete el error dejarlo vivo, Batman... El... Bueno, y Ozymandias contra Ra's al Ghul. Sí. Ahí sí son dos mastermind. Pero bueno, tenemos la es para otro verso. Pues yo creo que Batman también. ¡Sue verga! Sí. ¿Y vos? Porque, no sé, el otro puede cachar balas y tal, pero el otro solo se pone una armadura y ya está, pues. No, ya la cagaste con la interpretación del sensei, fíjate. Sí. No eran chivas, más de 5 palabras. Sí, cabal, dijiste mucho. ¿Y vos? El Batman le avienta a Robin. Oh. Dale, y duro, mientras Robin. Se lo pisa. Y el Robin como humping his leg. Así, quítate. Oh. Suelta. Con una manguera. Mojándolo. Bueno. Ya, por favor, la mente. Sí. Ya nos putearon. Ay, Dios mío. Bueno, sí, gana Batman entonces. Así que con eso terminamos. Reinada las botas del bicho. Pues, toda colocha. Está mal. Noticias. Pasamos con eso rápidamente a las noticias de Comics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Mira, hoy hay bien poquito en el mundo de cómics, así que vamos a leer noticias que no son de cómics. ¡Ecuador! las petroleras ya las cantearon. $4, más de $4 el galón de gasolina, sí, especial. Sí. Chávez. Venir aquí a grabar, sí, así es. No, y para el próximo programa dejo las críticas del pan y el trigo, porque, chica, en la tienda es un robo. Los frijoles están carísimos. Sí. Pero, bueno, pasando a noticias más alegres, la CW, la cadena de televisión. Alegres. Ya anunciaron que va a haber octava temporada de Smallville. Es un anuncio bien temprano. Sí, que sí va a haber. Ah, son alegres, ok. Bueno, es alegre para los que les gusten. Allegedly hay de esos en el mundo. También. Ustedes tres. Es que todavía no han podido definir bien. Retomando la noticia de la huelga en Hollywood. Ya terminó, dicen. Ya se volvieron. No dicen, pero hay un epílogo. Ajá. El 30 de julio se vence el contrato colectivo de los actores. Oh, de modos. Y ya hay amenazas de huelga de parte de actores de televisión y de cine. No, hombre. Entonces los estudios están socando. Otra vez. No, entonces dice que nadie quiere comenzar un proyecto ahorita que se va a terminar antes del 30 de junio. Pero no son así como más reemplazar a los actores. No. Es que si se van todos los actores, chicos, pero están todos nuevos. No, pero. ¿Y de dónde? Estás hablando de India. Que todos los del Guild, estás hablando que es un puñado. Nuevo, yo no creo que haya actores que no quieran ahorita subir. Lo que pasa es que ya, la mayoría ya está. O sea, cualquier actor nuevo ya estás pagando al ¿Y por qué? ¿Y si me llevan a mí? ¿No? Pues sí. Es el problema. Y si te llevan a vos, imagínate. Va, aquí voy yo, va. Ajá. Ya estuvo, quebró el programa, ni el piloto sale. Beauty and the Geek, va, esquivamos. Y actuaba así. Yes, I am. Yeah, I am. Día pencil, día table. No, ¿cómo era lo de Flash? Una abeja. Ah, soy una abeja. pagarme 500. Bueno, si vos querés ser el auto fantástico que te encierren dentro de la... Hacer la bulla vos. Era una abeja. Y agarrás el pointer láser de Ozymandias y lo estás moviendo en la rejilla del enfrente. Bueno, miren, el día de hoy temprano murió Gary Gygax, que no es otro que el co-creador del juego de fantasía Dungeons and Dragons. Después de varios años de estar enfermo, murió a la edad de 69 años. Condolencias para su familia. Lo sobreviven su esposa y 6 hijos. Acá en la noticia mencionan 6 cosas bien interesantes, que su papá le leía en la cuna libros de fantasía. Mi papá. No, el papá de él. Ah, le encantaban los temas. ¿A mí nunca me leía? Era un vendedor de seguros que... se dedicó a crear un juego de fantasía, un role-playing game, que a decir verdad se considera que él es el padre de los juegos de rol. Y él creó el primer juego de rol que consistente en fantasía. En aquel entonces, en su niñez, solo habían juegos de guerra. Y él quería algo de fantasía. Entonces, renunció de su trabajo de vendedor de seguros para tener más tiempo libre para crear el juego. Y mientras tanto, se dedicó a reparar zapatos. O sea, se hizo zapatero. Qué palo. Después de eso, escribió múltiples libros de fantasía, y su juego fue base para películas y juegos de video. Pues claro. Sí, es que ese es realmente lo que se basa. Pero para imaginarte, dejas el trabajo de vender seguros. ¿Un trabajo seguro? No, mi cosa es que, por ejemplo, la magia... Sí, de veras, fíjate. dejas tu trabajo de eso y Dungeons and Dragons es como algo que todos los geeks juegan. O sea, es una cosa como que súper yuca en la cultura geek. No, pero eso ¿qué es ahora? ¿Qué tan geek tuvo que ser él para crear este juego? No, pero va, tipo ahorita, vos te imaginas... ¿Qué jugaba él? Sí. Vos te pones a pensar, Dungeons and Dragons ya es algo parte del ámbito geek. De geekdom. O sea, pero cuando él se lanzó a eso, no había algo como una referencia como para decir, hey, yo voy a hacer esto y le va a gustar porque sí va a ser, y yo sé, conozco a la madre. Come on, be serious. Tenés que de alguna forma asumir que son, o sea, en realidad un vergo de geeks lo que le va a jugar eso. No sé qué investigación de mercado hizo, dónde se basó. No hizo investigación. Era algo que él dijo, no existe, yo lo quiero, alguien más le va a gustar. Y por eso te digo. Y tuvo la gran suerte que escogió. ¿Qué calidad de geek debe haber sido él? Que él la había tenido. Para vender esa onda. Bueno, para escribir todos esos libros. Miren, esta es una noticia que la debíamos desde hace bastante. A ver. Las ventas de plataformas de juegos, de consolas de juegos, en diciembre, en los holidays. Ajá, ok. Los números salieron bien tarde, pero me acordé de buscarlos y después de una ardua investigación. Creo que ganó número uno el Xbox 360, ¿verdad? Rápido, ventas de diciembre, primer lugar en consolas, USA? Estados Unidos, USA, uh-huh. Estados Unidos, Wii de Nintendo con 1.3 millones, nice. Segundo lugar, Microsoft con Xbox 1.26 millones, o sea, bien cerca, bien, nice. Y un tercer lugar para Sony, PlayStation 3 con 1.1 millones, tampoco. Estuvieron bien pareja por primera vez en el año. Y fíjate sí, que de bien, nuevo... Bien para PS3. Ya lo dije yo un par de veces. Perdón. ¿Por Blu-ray? Y así está escrita la noticia a propósito. El 1.1 eran PlayStation 2. Oh. ¡No! Sí. En cuarto lugar, la PlayStation 3 con 800,000 unidades. Ya. Bueno. No está tan bajo. Subió. De nuevo, subió. Lo que dije en el pasado... Yo creo que se mantiene. Sony nos va a sorprender a todos. Ahora que ya el Blu-ray es como el formato. Siento que, o sea, la espera de ellos va a valer la pena, pues. O sea, yo siento que tiene que esperar el precio otra vez. Tiene que esperar a que la tecnología, a que los programadores se pongan a la par de esa máquina, porque es una gran máquina. Es que mira, ahorita yo creo que todavía está muy la definición de la guerra todavía está Espérense, no he terminado la noticia. Ah, vale, pues. Estos son los números de diciembre. Ah. Tengo ya los de enero. El PlayStation no 3 mejoró en diciembre, pero no lo suficiente. Para Sony aún es duro aceptar que la consola anterior, el PlayStation 2, está vendiendo más. Sin embargo, para enero, miren cómo cambiaron ligeramente los números. Acuérdense que ahorita bajan las todas las cantidades para acá porque pasó la temporada de fiestas. Ya, todos se quedaron sin pistas. Y por primera vez la PlayStation 3 pasó a ser la segunda consola más vendida. ¿Segunda consola? La segunda. La primera fue Nintendo Wii con 274... ¿Le pasó al Xbox? ¿El PS3? 274,000 Nintendo. La PlayStation 3, hoy sí, la 3, 270,000. Y la Xbox, 230,000. Hay dos factores ahí, según la noticia. Uno, que ya desde entonces se veía claro que el Blu-ray iba a ser el formato dominante en la Next Generation de DVDs. Y además, Microsoft tuvo un problema de disponibilidad de consolas ese mes. Además, la Mara está como que ya medio harta de los problemas de calidad de la consola del Xbox 360. Han mejorado un vergo. La nueva versión ya le cambiaron el no sé qué. Ajá. Y ya, ya no está dando tanto. Ya le apretaron el flojo. Le apretaron el tornillo. Pero lo que sí yo voy, o sea, le aflojaron el socado. Yo no sé si habrá alguna otra manera de verlo porque, o sea, no es como que yo voy a comprar un Play, yo voy a comprar un Xbox 360 todos los meses. Ajá. O sea, va a llegar un momento que ya nadie va a comprar porque, póngale, ya todos lo van a tener, pues. Entonces, todos van a comprar PS2. Lo mismo podría decir el del PS2. Y se sigue vendiendo como que lo que dicen ahora es que van a sacar el Blu-ray Player para el Xbox 360. Es que eso lo veía venir desde que viste que el HD DVD era externo. O sea, ellos no se la jugaron. Se fueron por lo seguro. Juéguenla. Yo tengo una noticia también. Adelante, Tico Man. Oh, qué bien me siento. Bueno, el 1 de marzo, o sea, el sábado pasado, se puso a disponibilidad pública y gratis la novela de Neil Gaiman llamada American Gods. Fue como un experimento que ha hecho HarperCollins, que es la casa que publica esta noticia, esta novela, perdón. El experimento de ver es como ver qué efecto tiene poner una novela gratis en las ventas, así, o sea, que le dieron a Neil Gaiman a escoger que cuál novela que él ha escrito quería poner gratis a través del canal legítimo como es HarperCollins, no a través de website. Señor Torres. Website. A través de un website, sí. Y esta fue la que él escogió. Es un muy buen libro, se lo recomiendo. Pero aquí dan una reseña algo mala. Dicen que no es como que han puesto un ebook, un archivo de texto o algo así, o un PDF, sino que han hecho una interfase que vos tenés que ir, estar conectado y bajando página por página prácticamente. ¡No, hombre! Entonces es muy lento, dice, y que el tipo que está haciendo el review dice que él se metió a BitTorrent, bajó el libro en el tiempo que le tardó a la interfase del otro bajar, ¿qué? Una o dos páginas, pues. Entonces, que siente que este experimento no le va a servir de nada, pues. Sí, no, está mal hecho. Sí, está mal hecho, pero ahí está disponible, está libre, así que ya no se van a sentir tan mal cuando lo bajen por BitTorrent. Mira, se les comprende lo que quieren hacer, lo más seguro que al margen te están dando publicidad y el objetivo de ellos es tener algún tipo de ingreso. Sí, la cosa es esparcir la novela, que la Mara la conozca. Eso, sino que tener un ingreso adicional. Ah, sí. Porque sí, estás sí. dando un entretenimiento gratuito, sí. Pero al mismo tiempo estás cobrando al anunciante que aparezca ahí. Sí, puede poner anuncios y todo eso. Sí. Pero igual no, así no, así no funciona. Sí, cabrón, lástima, pero ahí está. Mira, pero me atreví a decir que esa es de las novelas, tal vez la menos popular de él. Pero fíjate que es la que más me gustó. De veras. Sí, sí. Está esa y... Más que Stardust. Es que la Stardust, Coraline y... ¿cuál es el...? Yo la siento más infantiles, más así, más para jóvenes. Esta sí es mayuca, o sea, es un poco más seria y se ¿te gustó choya, más que la otra del fin del mundo? ¿Cómo? Que se me olvidó el nombre. La que hace con Good Omens. Ajá, Good Omens. Es buenísima. ¿Cuál mejor entonces? ¿Good Omens o...? Fíjate que Good Omens. Ok. Pero es otro tipo de libro, es cómico. Sí, es cómico y además no es solo él que lo escribió. Y esta American Gods es él, y es una historia más seria, y trata, los temas son como explorando el psique, la sociedad humana, bueno, americana más que nada, y la los valores que tal vez se ven a través de las figuras míticas y cómo han ido cambiando eso. O sea, es otro concepto. Ok. Pero es muy bueno, se lo recomiendo. Mm. Ok. All right. ¿Llegamos al final de las noticias? Sí. Okidoki, amigos, con eso terminamos las noticias. Y casi el programa. Así es. Sí, no, pero, no, carnita, el box office no hubo. Ah, si no hay carnita. Box office no hubo. Sí, hay... Nadie fue al cine. Ah, perdón, ¿cómo no? Sí, fuimos. Ay, sí, fuimos. Pero fíjate que este fin de semana anterior fue bien lento en general. Así como que cámara lenta todo. No, yo creo que fue porque la película principal fue la que ganó el top box office. Se llamaba fue Slow Motion. Semi-Pro. Ah. La película de Will Ferrell, que es un basquetbolista semi-pro. Ah, yeah. Bueno. Como que no llenó expectativas, hizo 15 millones de dólares. No sé por qué, pero siempre es el mismo personaje en todas las películas, ¿verdad? Sí, no sé. Ya llegó a un punto donde ya I'm starting to get a little tired of del mismo personaje. A mí nunca me gustó. A mí nunca me ha caído bien, pero por lo menos Jim Carrey me cayó bien inicialmente. Uh-huh. No, yeah. Pero este Will Ferrell. Ya, no, pero lo comparo, que él hace el mismo personaje. El mismo personaje. Mm. No, o sea. Pero igual, Jim Carrey hacía más o menos el mismo personaje en todas las películas también, ¿verdad? Pero después de un rato también te hastías. Aunque sí, te digo. ¿Talladega Nights? Pero bueno. Yo todavía vuelvo a ver las primeras de Jim Carrey, la del Animal Detective. Ah, bueno. Pet Detective. Ah, The Mask también. The Mask, buenísimo. Sí, pero después se echó... Qué bueno que se ha dedicado a roles más... Más serios. Serios, pero igual... Y también después, qué bueno que al final se dedicó a retirarse. Que o sea, mejor después aún. Que se cagó en Batman. Ah, bueno. Fíjate que la de... Sí. No, pero la de... Bruce Almighty. No se la bota, la cabrón. Bruce Almighty, sí. Esa me gustó. Ahí como que gallina. Pero creo que era más por el tema sobrenatural, fíjate. Más que la actuación de él. ¿Cuál? Bruce Almighty. Ah, sí. Ah, eso no fue tan mejor mal. La segunda, fíjate que ya no sale. No ahí. La he visto yo, fíjate. No la he visto. Y la crítica le hizo pedazos. No, para mí me gustó. Está entretenida, pero no es una película que yo la había comprado. Es que realmente yo no la he ido a ver porque no me interesa, ya que la primera no se daba como para una secuela. No sentía que había. Es que no hay secuela. No hay secuela en realidad. Es completo, o sea, la puedes ver independiente una de la otra y no hay nada de referencias ni con la primera ni con la segunda. Bueno, que el personaje es el mismo que salió en la primera. Es el mismo personaje, pero nada que ver. O sea, en la primera era un chero que leía las noticias y ahora es un congressman. El primero era Bruce, este se llama Dave Evan. O sea, no es el mismo. De la Office. El único que es Dios. Que era Bruce Evan. Bruce Evan. Bueno. Bueno, de ahí fue Vantage Point, que es un thriller acción, no sé. De ahí Spiderwick Chronicles, que es un tipo Narnia, tipo Lord of the Rings. El número 4, que fue también su primer fin de semana, fue The Other Bowling Girl, que hizo bien poquito. Hizo ¿The Other what? Bowling Girl. ¿Bowling? ¿De boliche? No, es que es de una autora. Ajá. Escritora. Anne Boleyn. Ah. Entonces había como que tenía una hermana o algo así. Ya. Yeah. Entonces es la otra chica. La Boleyn. Hermana de la famosa. Entonces esta hizo 8 millones, pero la cosa es que las protagonistas creo que eran Scarlett Johansson y la ¿cómo se llama la? La Amidala. ¿Cómo se llama la bicha? Ah, no, hombre, esa es un volado en época sí, medieval, victoriano, algo así. Sí, pero es una historia famosa. Sí, esa de estar buena. Sí, y por eso, y eso le hizo 8 millones. Mamayita. Masí. I love you, man. I love you. La número 5 fue Jumper. Que ahí sigue dando. Sí, pero fíjate que no ha recuperado. Real. No ha recuperado el budget de 85 millones. Jumper. Uy, eso dice. 66 millones lleva, según. ¿En segunda o tercera semana? Tercero. No está mal, pero para una película de febrero, enero-febrero, está bien. Bueno. Hasta ahí. Ok, con eso cerramos entonces. Ya las noticias, el box office. Y ahora, señoras y señores, tenemos preparados para ustedes un review de la película Cloverfield, que Ticomán la fue a ver el fin de semana. Lleno de spoilers, así que... Danger, Will Robinson, danger. ¿Estás advertido, Tarkus? Slash, sensei. ¿Y yo? Tarkus. Yo de todos modos no la pienso ver, así no que... No, yo sí la quiero ver, Uy, pero mírala con solo un ojo abierto o algo así. Te marea, de veras. Bueno, Claudia. Solo quiero saber si María o no en cuarto María. Mes de embarazo. Bueno. Casi a los 20 minutos solo me dijo, mira, y así va a ser toda la película, pero así con un tono de voz desesperado. Verde. Mira, pero, o sea, sí, es posible no, que esta no patito sea, feo la haga. Que, no seas pajero. Se ponga. Te dijo, y así va a ser toda la... Y ya no se comió las palomitas porque ocupó la bolsa. Por yo, lo logramos cachar, no te preocupes. Yo lo dije desde el principio, desde que vi el extra de esa película, dije, esta película no bueno, es para pero, mí. Mira, no la puedo ver. Bueno, Targus, última oportunidad, ya comenzamos a ver. ¿Vos te mareas? No, no me varía. ¿Vos? No, pero me... Yo a los 10 minutos ya estaba, pero que quería taleguear al personaje que estaba sí, filmando es que, porque ya... enfocaba, cabrón, me enfocaba. Es que, mira, es que te hostigaste. O sea, demasiado, se van a... Sí, se van al extremo. Por vale, solo una o sea, pregunta. Enfocando el taxi espérate, una pregunta en Tarcos. ¿Cómo fue? Solo una pregunta. Me voy a salir porque no quiero, porque sí la quiero ir a ver. Ah. Solo quiero saber si se ve en algún momento el monstruo. Sí. Sí, sí, sí. Ah, vale, ok. Va. Solo eso quería saber. Pero el comentario... ¡Salud! ¡Salud! Vale, pues. El comentario que iba a hacer era de que, por ejemplo, había una escena en que están en un techo, ¿verdad? Y está, ponele, están viendo al monstruo al otro lado que está en Central Park. Entonces está el edificio está en Central Park y del otro lado de Central Park está el monstruo. Entonces es una vista perfecta y ahí estás viendo y los aviones volando a la verga. Pero en vez de filmar al monstruo, está filmando a la otra mano tratando de atravesar de un edificio a otro. Entonces ya ahí como pero, que ahí está, a la par, filmalo. Que yo lo que quería ver era el monstruo, pues, sí. Echarle un buen vistazo. Mira, pero es la escena esa tiene lógica. ¿Por qué? El fulano lo que a él le va a tocar saltar de un edificio al otro y está más preocupado de no desmadrarse del piso 37 a estar tratando de tomar bonito al monstruo. O sea, tiene ¿por qué lógica. No puta puta apagar la cámara? No, es que, no, es que simplemente se le olvidaba apagarla, ponerlo así. Mi problema, mi problema con el manejo de la cámara que te desespera es porque sucede un montón de escenas súper emocionantes que vos querés saber qué está pasando, pero la cámara no enfoca la acción. Pero me imagino pero que es ese debe haber sido a propósito. Es ¿verdad? A propósito, pero te vos estás con aquel y quiero ver bien al monstruo, quiero ver bien los monstruitos que lo acompañan, quiero ver a los soldados cuando les están peleando, pero eso solo son se ve vistazos, así. Vistazos sumamente rápidos y cortos. Aquello que decís, ¿a dónde está el control para hacer pausa y pasarlo otra vez en la cámara lenta? Vale. O sea, si lo ves en DVD, ahí creo que tal vez hasta lo disfrutas más, porque puedes así pausa y ver al monstruo ya más. Al más. Y en otras escenas, de veras, te desespera a un punto porque el fulano va así, corriendo, pero imagínate que el lobo que hablábamos hace un rato en Warcraft te va siguiendo de verdad. Wow. Dale. Y le vale riata la cámara y esa cámara enfoca todo, todo menos hacia adelante. Así como cuando vos filmabas a la mara y después, según vos le das pausa y enfoca grama, cemento. Sí. Así, excepto que corriendo. Llega al punto que es tan raro, tan feo estar viendo la imagen que lo único que me salvaba a mí es que la gente estaba hablando y fuimos a ver una versión con subtítulos en español. Entonces, te fijas en el subtítulo, en las letras, para mantener un punto de referencia fijo, que te enfocas en eso y evitas marearte definitivamente. Sí, yo lo que le dije a Julio cuando salimos de la película era de que a mí me hubiera gustado esta, o sea, yo entiendo así el concepto, lo que quisieron hacer, y la forma en que lo hicieron y cinemáticamente está está bien, pues, o sea, está consistente y todo, en el sentido de que esto no es una película, en teoría, sino que al principio te dicen, esta es una cinta que se recuperó de una cámara encontrada en el área antes conocida como Central Park. Uh-huh. Entonces supuestamente no está editada, cero editaje y todo, pero te cuenta una historia. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, vergón. O sea, te dicen el título Cloverfield y oís soundtrack así de música como de película hasta el final de la movie. Pero yo le decía a Julio, me hubiera gustado que todas estas escenas fueran segmentos de una película de verdad. Pues, o sea, algo de que estaba pasando algo y bueno, hoy vamos a ver a los personajes que están huyendo y que son los que tienen la cámara. Y están con la cámara. Mira, y o sea, solo por curiosidad. No tiene nada que ver la mano de Blair Witch con esta gente. No, no, solo el estilo. Se oye bien parecido. Solo copiaron el estilacho. Okay. Es más, hasta la escena final, que no quiero morir, así que se filman ellos solos como diciendo sus últimas palabras. Y matan al monstruo. Corre, corre. No sé. Spoiler, cool. Demasiado spoiler eso. Demasiado spoiler. Pero Brito sí la quiere ver, así que hablemos lo positivo para que se animen a verla. A mí me encantó la película. No está tan mal. No me encantó. Positivo para que anime a verla. Teníamos una masita. No, el cine masitas, estaba solo. Las masitas también. Está bien. ¿De la película? O de la película. La ¿Fan service en la película? La Julio tenía. ¿O no hay chance de fan service? Ya, sancionado. ¿Fan service? Nada, están huyendo de un monstruo. Tanto. Por eso, pero no, pues, te puede salir una chicha ahí de repente. Ahí, la corrida. Se la pisa. El chero de la cámara era Seymour Butts, ¿verdad? No, el chero le que estaba cayendo a una fulana toda la santa película y toda la película decía, baboso, no, ya te dije que no vas a entender. Sí, es que le dieron la cámara, le dijo, puta, más que mal que pudieron. Entonces todos los diálogos que decía el tipo, que solo lo oía. Cabrón, este que era. Gracias a Dios que no enseñó la cara a este puto. Creo que de repente la fulana dice, en un momento semi-tranquilo, sí, es que esto me recuerda a la muerte de Superman, no sé qué. ¡Oh, no! ¡Tú conoces a Superman! Y la bicha se le queda viendo. Ah, ya encontraste una gran cosa que tenemos en común, que nos hace almas gemelas. Va, loser. Cero. Cabal. Bueno, pero mira, lo que logra la película, y por lo cual yo le doy buena clasificación, me mantuvo en una angustia y una socazón. Sí. Desde que comenzó el lío del monstruo, porque la introducción es hostigue, es hostiguísima. Pero desde que comenzó el monstruo, como a las 30 minutos de película, es non-stop. Fue bastante, se tardaron un vergo en la fiestecita, antes, todo lo que grabaron antes. Se tardaron un montón, pero fíjate que fue tiempo bien utilizado porque te plantea bien la relación de los diferentes personajes y lo que sucede. El video obviamente es cacazo porque es te dan la impresión de que fue filmado con una camarita de manual, digamos. No, el video es un video de alta definición que no te lo va a dar la camarita manual. O sea, no dice. El movimiento es el que el te da la paja de es que la paja. Es caja. O sea, tampoco es que te dice ahí abajo battery assist. No, exacto. Y la luz, o sea, ¿están bien iluminados lo necesario. No. Yeah. La película es bastante oscura, pero porque así tiene que ser. El audio es buenísimo. Bueno. Ya, yeah, okay, sí, porque no, también además, me hubiera súper aburrido. Que lo hubieran hecho demasiado realista. Que sea tan realista de que el audio es malo y que la Mara gritando no te deje oír a los personajes hablando. No, eso sí se oye. Y es más, hay una parte en que están en los túneles abajo de Nueva York. Ajá. En los túneles del subterráneo. En el metro. Ajá. Y les. Nos están escuchando. Cuidado. Lo están siguiendo una de las criaturitas que han salido junto con el monstruo grande. Ajá. Y se oía atrás así y corriendo y todo y hasta las ratas huyendo de esas cosas. O sea, eso está bien. Uh-huh. También otra cosa que se le puede dar así como plus es que supuestamente esto es filmado con una cámara de mano. Claro. Pero los efectos, o sea, están súper bien hechos de tal forma de que incluso como se ve como real, pues, o sea, no se ve. Se ve como que cabal, él filmó así todo, movida la cámara y pasó por una toma donde estaba un edificio y por ahí estaba el monstruo, pero, o sea, no es una toma que vos decís. Planeada, para que se vea. Qué artificial se ve, o sea, yo me imagino lo yuca que debe haber sido que en esa toma toda movida meter ese efecto especial que concordara con los movimientos de la cámara. O sea, no por ser una cámara manual supuestamente y mal enfocada, se justifican para hacer efectos especiales choleros. Ya. Yeah. O sea, los que salen se ven. Se ven bien. Sí. Okay. Y sí es cierto, sí te mete a la historia. Eso que hicieron de la cámara así, de perspectiva, como que vos estuvieras filmando, eso te mete a la historia y sí te angustias. Yeah. Porque, más que nada, tipo nosotros que vivimos la ofensiva y cosas así. O sea, que sabes lo que es estar atrincherado en algún lugar donde solo oís la bulla, disparos, los ataques, y que no sabes qué puta está pasando. Claro. Entonces, esa angustia sí está bien palpable. Lo plasma. ¿Sabes qué? Yo creo que voy a tener que alquilarlo ya cuando salga en DVD, verlo en esta tele de 14 pulgadas de aquí para no marearme. Fíjate, y tener la puerta del baño abierto por cualquier cosa. No, otra mamina, la, tal vez la pueda ver. Ya estuvo. Y con eso se tropieza aquí. Te llevo el trago. Ok, pero entonces, mira, el otro comentario, el último. Sentís que la comparás con todas las películas que has visto de Godzilla y de monstruos que destruyen Tokio. Y decís, no, hombre, ah, Roxella. Decís, así es como... Doris y las cinco sabes. Un vil y simple civil ciudadano que no sabe qué está pasando viviría un ataque de un monstruo. Sí. O sea, la mitad de la película los fulanos no saben qué está sucediendo. No te meten la paja de que encuentran después a los militares que les dicen la cosa. Sí. No. Llegan al cliché. O sea, llegan a la historia, pues. Pues sí, pues se topan con militares, pero no se topan al doctor de bata blanca... canoso, el que dicen, es que este es un monstruo que vino de la luna y que tiene nunca punto te explican de... el origen. Nunca sabes origen. Se encuentran los militares y lo único que le dice es corran, los empujen porque los vamos a evacuar O sea, no se encuentran al mero de los militares, nada de eso, sino que es a la mala policía. Normal. O sea, encuentran un hospital de campo. Uh-huh. Entonces, ahí solo sirve para decirles, miren, si no nos funcionan estos ataques convencionales, vamos a usar el arma no sé qué que va a destruir Manhattan. Entonces, a tal hora vamos a hacer eso, y si no están aquí evacuados, entonces como que ya te da otro, te da un deadline, ¿verdad? Claro. Así como para hacer más emocionante la cosa. Yeah. También una escena bien de shock, que una de las protagonistas ahí se muere. Uh-huh. De una forma bien fea, bien yuca. Uh-huh. También realmente es bien hecha todo eso de los ataques de los militares y todo, o sea, porque solo ves pasar y medio ves al monstruo, pero al final, bueno, tal vez si la ven, van a quedar bravos o felices, no sé. Bueno, está bien, vamos a tener que alquilarla y tomarnos una drama. Un par de review más de movies, ¿no? Ajá. Yo también tengo una, pero después. Ah, pero entonces, calificación de una vez. 8.5. Y no le doy más solo porque cansa la vista. Resulta cansado para la vista el movimiento hacia la cámara. Vamos. Sí. ¿Qué como? Mira, no salí tan bravo. le daría un 6-on, fíjate. Yo no la vería otra vez realmente. Pero sí, las partes de suspenso yo las entiendo y todo. Me mantuvo entretenido. Tal vez velas en un iPod, no te... sí, lo he movido. Compienso el movimiento y la veo nítida. Y te digo, el editaje confunde, porque la primera escena yo no había captado hasta después del final de la movie de que empieza a filmar el protagonista de la movie. Después se ve que está con una bicha que acaba de despertar, que se le había dado. Entonces, y después que sí, vamos a Coney Island, que no sé qué, paja. Y después cambia la escena y está ya el hermano del tipo, del protagonista, con la novia de él. Uh-huh. Y yo, así por el mal editaje, digamos, o las escenas oscuras y todo eso, yo creí que era la misma Mara, o sea, los mismos que habían estado ahí. O sea, entonces me pegó una gran confundida y hasta el final capté. No, es por lento, tipo, se miraba eso otra era obvio. En cassette que no habían borrado bien cuando estaba pisando. Nada más. Bueno, otro review. Otro review. Alquilé Beowulf. La que habíamos digital. Hablado relativamente mal, sin nadie haberla visto, pero... Para ser exacto, el Ticor no la quería ir a ver porque decía que... Y que tienen que ir a ver conmigo las películas. Bueno, entonces... No, que el Tico lo dijo al aire, pues. Pero, ¿y la alquilé? Y al final, comencemos tal vez por la... ¿cuánto le doy? Yo le doy un 6-on, 6-5. ¿Qué tanto afecta el hecho que los personajes están todos tratando de hacer los más reales muertos posibles? Mira, vamos comencemos primero por la técnica. La técnica es súper rara para una película. Porque hicieron captura de movimiento a través de computadora a los personajes, a los actores de carne y hueso, los forraban con sensores. No con sensores, sino con bolitas mecánicas, bolitas que reflejaban los rayos infrarrojos para que la computadora lo filmara, esos puntos, y después lo traspasara al movimiento de un una animación, una figura animada, totalmente animada. Tenían al fin, usaban trajes especiales para copiar la animación del cuerpo, y la cara tenía como 30 voladitas diferentes para copiar hasta los gestos. La expresión. Después de eso hacían un scan facial para traspasar los gestos de los planos a las imágenes de que se iba a ver en la película al final. Va a salir así medio aturrada la cara. O sea, hacían actuar a los personajes todas las escenas aplastado. Para no utilizarlos. O sea, para eso mejor los hubieran disfrazado de una sola vez. ¿Qué decía? ¿Por qué no filmaron a los babosos? ¿Cómo te digo? Una no querían gastar especial. En escenarios. No gastaron en escenarios. ¿Cómo te gastaron en 10 millones en World los servidores Road, para que hicieran el rendering? Y al final, la otra ventaja es que cuando utilizan efectos especiales para crear a los monstruos, se une perfectamente al resto de la película. No ahí ves sí. diferencia de una y otra cosa. Es la única ventaja que le veo a los monstruos. Es la única ventaja. A la hora ya de ver la película, los vikingos que salen ahí, que no son vikingos, son otras, tenían otra ciudadanía. Vikingos. Todos chucos, barbudos, despeinados, con las vestidos de pieles. Camioneros. Esos se ven casi motociclistas. Esos se ven muy bien. Habían partes que protestaron. Qué lindo. El efecto especial se veía muy bien. Tanto así que te engañaba y te olvidabas que estabas viendo una animación por computadora. Así de buena era la calidad. Sin embargo, cada vez que salen mujeres que las sacan de tez clara, sin limpia la cara, que no se ensuciaban, se veían igual que las princesas de Shrek, plásticas. Puro maniquí. Así de mal, puro maniquí. Eso no lo pudieron lograr bien. Por poco y rodaban. O sea, no le han aprendido a Advent Children. No le han aprendido. Las de Advent Children se ven mucho mejor. Fíjate, cada vez que salía la reina, que era la principal, supuestamente la chula de la película, vos decías, Piti, que se ve fea, se ve fake. O sea, ¿está mejor el dragón? Claro, sí. ¿Y cuál dragón? Eche fuego, mamita. Y en cuanto a las peleas, están bien logradas, son sangrientas. Aprovechan que es tecnología computarizada y todo, y arrancan brazos. Mira, pero no sentís como que le arrancan las tripas a la gente. Un juego de PlayStation. Resident Evil. No, de PlayStation 3. Sí, caminando. Pues sí, pues fue un juego así de alta definición, pero siempre es juego. No sentís como que si era un juego que el que estabas viendo. Un cutscene de un juego. Sí. Así es la calidad de un cutscene. Bueno, es que Advent Children es casi un cutscene de un Final Fantasy. Pero largo el cutscene. Pero largo, claro. Y bien, chivo. Ahora, en cuanto a la historia, la primera parte de la película, como las dos terceras partes, el principal te lo presentan como un chivo. Un chivatazo que no se equivoca nunca, que es un campeón, que es un no sé qué. Mira. Al principio, para decir, nadie la va a ver, ¿verdad? ¿Spoiler? No, yo no lo veo. Ok. Para decirte que cuando llega le dicen, mira, aquí hay un monstruo, ¿te encargamos de matarlo? Sí, yo lo mato. Pero me han dicho que ese monstruo no tiene armas, no trae malla, no trae coraza. No tiene nada de eso. Ah, pues lo voy a enfrentar de igual forma. Se quita las armas, se desnuda y se acuesta chulón en el piso de piedra del lugar donde va a atacar el monstruo. Y así se pone a dormir. Así que yo pensé que por un momento que sí era Shanghai, que era otra cosa la que estaba esperando. Pero no, al final. ¿Se durmió boca arriba o boca abajo? Con las piernas sí me divierte. ¿Realmente lo quieres saber? ¿Te interesa tanto el detalle? Vale. ¿Y la madre que pasaba ahí? Entonces. Y según no saben encima. Y se la quitaban. ¡No! ¡No lo tapes! Es para el monstruo. Soy la carnada. Agárrame, monstruo. Aquí estoy. Les... Que me agarre esa bestia. ¡Cura! Entonces, pero el problema es que vos decís... Disculpas a la noble afición. Pero nos estamos ese personaje se ve demasiado falso. Te lo ponen... El armaño del Ahora, a la mitad de la película te dice, y 50 años después, Todavía está acostado. Al ver bien, ay. Ya. Lo pateó. Al fulano comete un error importante. Traiciona. Se tiene en el suelo. Otro error diferente, digamos. Frío, decimos, entonces, básicamente una traición. El fulano entonces ya anda con ese cargo de conciencia. Ya ves que es un personaje, no es el paladín ideal, sino que ya es un fulano que tiene como doble cara, no es perfecto. Se nota que tiene una concubina, ya no le fiel es la esposa. Ahí aparece entonces el dragón y la pelea con el dragón. Yuca, buenísima. Es, entonces, o sea, que debe ser un Geeko version. Geeko Scott. Geeko Scott. Sí, un Geeko Scott como, y te queda como en 20 minutos la película, pero buena. O sea que es una hora el bicho chulón. Mira, eso es obvio que eso se tiene que ir, es lo primero. No, que esa se va. Parte hay que cortarla. Sí, esa se va. Al revés, sí. No les capté con él. Bueno, yo voy a hacer un mini review también de otra película. Alquilé este fin de semana. La película esta de Die Hard With a Vengeance. With a Vengeance. Uy. Sí, no, no es With a Vengeance. Sí, es with Die Hard. Live Free and Die Hard. Sí, With a Vengeance. La 4, pues. La 4. Sale Kevin Smith. Mis respetos. Sí, sale Kevin Smith. Que yo te digo, para mí fue una parte que me super llevó de la película. Para los que les gustó las Die Hard anteriores, esta es right, está cabal ahí, el mismo nivel. Así, no, de esas de acciones. Pero el nivel pajerístico como que le elevaron un poquito. Come on, las otras también eran igual de pajeras. Pero... No, la primera no. La primera quizás era la más creíble. Mira, no, yo he visto no la primera, pajera. Hace poco la volví a ver. La primera. La pila esa de que están como 1000 cabrones disparando con metralletas y que ni una bala le cae, eso se mantiene en todas. Sí, sí, sí. No, mira, aquí el nivel, mira, a mí y me que gustó. Él medio escupe y le cae en el ojo al otro y ¡ah! A uno de los malos y lo mata. Paloma, sí. Mira, a mí me gustó la película, no lo malentendás. Pero la parte del avión. Del la parte helicóptero. Del avión, las dos. Del helicóptero el avión, que, con la moto. Sí. La parte del túnel que saltan los carros y el fulano hace un Spider-Man, básicamente quitándose el carro que le quita el doctor, tira el doctor Octopus. Ah, sí, sí. Y hay otra más que sí. El avión. La parte del avión no era necesaria. Ah, sí, que sí, lo andaba también, persiguiendo, sí, en medio del freeway. Del freeway. No, freeway o no sé qué. Sí, sí, ahí para allá. El resto, a mí la película sí me gustó. A pesar de que fue predecible en parte, que eso que aquí iba a ser tal cosa. Sí. Es súper predecible. Pero es que te digo, es una hija, película, es una novedad, película, sí, sí. Lo que siento es que es una película de los 80s. Una fórmula. Es una película de los 80s, usando la tecnología de ahora. Mira, ¿sí? Y ahora, hablando de esa misma película, y tal vez vos me puedes sacar de qué onda con la iPad en esa película. Ah, no sé. Y los teléfonos tenía, Nokia. Y porque no. Siempre tenía que ocupar un teléfonos área, Nokia. Podían hackear cualquier sistema operativo. ¿Ah? Se llama posicionamiento de producto. Los fabricantes pagan para que las utilicen y que les enfoquen la marca. Pero es que poco les faltó. Ah, ya me subí en el Harrier. La voy a conectar y por medio de esto me lo voy a... Es la mochilita que andaba el hijo de puta. Y viste ese conector universal. Ah, sí, cabal. Puta, conectaba cualquier mierda, inmediatamente tenía señal. No, a mí me llegaba que también llegaban a no sé qué lado. Y todas las máquinas del mundo tienen USB ahora, ¿verdad? Ah. Hasta cualquier aparato tenía de repente conectaba el USB y con su tecladito ya. Ah, le iba a cagar y el dinodoro. Flash, así, conectaba un botón de flash. No, pero, o sea, esos son los típicos clichés, bueno, de cualquier película. ¿Gustó? Hasta los clichés nuevos. Ah, de las películas así de hackers. Es que no son nuevos, son renovados. Fíjate que me gustó. No, no es así. Quizás anda por un 7. No es una película que voy a comprar. Estoy feliz que la alquilé. Uh-huh. Y por cierto, la alquilé en alta definición. En tu Apple. ¿Y cuánto tiempo bajó? Fíjate que bajó como en unas 4 horas, quizás. Bastante. Pero la puedes ver inmediatamente. Desde el momento, creo que el High Def, como que cuando llega como al 50%, ya le puedes dar play. Ya te dice ready to start watching. Watchela. Y se fue al cuarto de lavado a encender la watch and wear. A la watching. Gracias, ya tenía que lavar los calzonillos. Pues, y... tengo que preguntarle a mi esposa cuándo conectó el... Excelente, 5.1 surround, le conecté el... El home theater funcionó de maravilla, la película chivísima. Pero sí, cabal, o sea, está bien de fórmula, pues. Es súper de fórmula, súper pajera, o sea, sí, pajera al extremo. No, pero te mantiene entretenido, o sea, no es como, va, si la comparas, por ejemplo... Pero vos ya sabes a lo que vas, o sea, sí, es una película de Bruce Willis donde él es el cachimón, nunca le va a pasar nada a él, o si le pasa, no se va a morir, pues. Pues sí, pero va a ponerle, tipo Transporter, la 2. Uy. O sea, yo a los 5 minutos dije, no, esto ofendía. No lo puedo ver. Sí, una mierda. Yeah. Y no la vi. Y van a hacer la 3. Te mantiene entretenido. Te mantiene. Hey, pero ahora que estamos hablando de ese tipo de películas que se salen un poco del tema, ajá, tal vez otra que vimos con el Ticomán hace poco. Y no es tan inútil, es que... Es que es el Amamac. Sí, es el mismo bicho. Amamac. No, y la partecita de Kevin Smith, cagada. La buena, oh, buena. Super. Que vimos también hace poco la última de Jason Bourne. Ah, The Bourne Ultimatum. Ajá. Buena movie. Realmente, si ustedes no la han visto. Mira, ahí la canteaste no yendo a verla al cine. Sí, realmente sí. Tiene toda la esa sí me escapé y la fui a ver al cine. La saga de Bourne, aunque... ¿Qué la viste en High Def o la viste normal? Que varía de los libros. Sí. En los primeros 10 minutos de la primera película. Ya nada que ver. Pero fíjate que esa es una película que... Que yo siento que son buenas las tres. Que, incluso yo diría más allá que son buenas, que de la segunda y la tercera, o se mantienen igual, misma calidad, o quizás un poquito mejor. Sigue la misma fórmula una que otra. Que más acción, tal vez las últimas dos. Ajá. Pero a mí lo que más me acuerdo de las dos es la escena de la persecución de carros. Uh-huh. Que buenísima. Bueno. Buenísima. Parece que sé que van a ser una 4. A ver. Uh-huh. Bueno, Espérate. Born Identity. Espérate, ¿la viste en High Def o normal? No, alquilada, DVD. Está Born Identity, Supremacy y Ultimatum. Esta última ganó Oscar a mejor edición de sonido. No sé, dos premios de sonido. Uno es edición y el otro no me acuerdo cuál es. Y estaba nominada a efectos visuales. No me acuerdo cuál fue la que ganó. Creo que no fue Transformers tampoco. ¿Qué más quieren? Sí. ¿Y quién casi fue? Casi todo de efecto visual. Sí. Pero... De piano, una mierda así. ¿Cuál fue? No te acordás cuál. Imagínate borrarle todos los tatuajes a la Megan Fox. Sí, y eso costa. Y el pobre hijo puta que está ahí. No sale, no sale. Lamiéndole el lomito. Y finalmente, el último mini review. Alquilé Daredevil Director Scott. Ajá. El director Scott. ¿Ya la vieron? No. Ok, alquílenla. Vale la pena, pues. Vale la pena. El sensei la había recomendado hace bastante. El director Scott, al decir, efectivamente, no es solo una película que le agregaron las escenas, el deleted scenes, que eran como 5 minutos adicionales. No, le agregan como... Sale ahí, ajá, y la máscara de lado. Como el ciego parado viendo todo. Ahí están los malos. Yo la viejita. Perdón, Julius. Le agregan como 20, 25 minutos adicionales de película. Relevante. Pero no es cuando él está tomando ahí un cafecito. No. Originalmente el script tenía... un caso, un criminal que llevan a juicio y que lo ponen a Matt Murdock de Dan Law, de la oportunidad, Order, pues, la oportunidad de defenderlo. No quiero ir de esas cosas ahorita. Y es lo que nunca salió en la película, él actuando como abogado, su personaje de abogado, que no se deja ver. Entonces ahí, aquí sí, pasa que todo lo que está sucediendo con el juicio, desde el momento que él va a ver al fulano en la cárcel y le dice, y la primera pregunta que le hace es, ¿Eres culpable o no? Y el fulano le dice, no, si yo soy inocente. Y en ese momento él está detectando si está mintiendo o no. Entonces, a pesar que estaba todo en contra del fulano, le dice, ok, te creo, te voy a defender. Entonces, es una historia paralela, nada que ver con lo del Kingpin y todo lo demás, que es bien chiva. Hace a la película más entretenida. Y le ponen un par más de cosas de acción, el Kingpin, unas escenas adicionales. Como ya no me acuerdo la película, creo que igual la disfrutaría. Que va a ser algo completamente... Es recomendable si no la han visto. Buenísimo, entonces. Bueno, amigos, tenemos ya recomendaciones de películas para ir a ver, entonces. Para ir a alquilar. Y con eso llegamos al final de este episodio de Comic Geekos. Muchas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros una vez más. Muchísimas extremas gracias a los que están conectados en este momento a través de Radio SM Medios, escuchándonos también mientras grabamos el show, aunque estén un minuto atrasados. Por cierto, ya nos morimos todos otra vez. Pero vamos a revivir. Sí, estaremos de regreso. Amigos, los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oirán a Brito decir... Cute and cuddly, boys. Cute and cuddly. Okay. No entendí. Ah. Premio al que... Al que sepa de que dónde, sepa dónde salió. Ah, está fácil de dónde salió. Ey, ¿sabes qué estaba viendo aquí? Ajá. Que ya llevo 998 posts. ¡Wow! Ya llegué a mil. Por cierto, felicidades a Víctor porque tiene al fin una montura en el Guild The World of Warcraft. Lo montaron. G-Best. Felicidades. Montó un lobo. Aquí está Born Ultimatum. Ganó edición de sonido y sound mixing, mixing de sonido. Ya. Yeah. Es algo así como volumen, como ya dije. Sí. Ajá. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar acá. Los vamos a dejar en esta ocasión con una cancioncita de un grupo que me encanta que se llama Amplifico. La canción es Spitting Out Benchmarks. Nos esperamos por aquí la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Spitting Y este, ahora hay que decirle al Tarkus nada más que empiece a coleccionar figuritas, ¿verdad? Ya, sí. El CC queda en las portadas.